Bueno, vamos con nuestro primer invitado del día. Hoy es el doctor Darío Madeiro, es abogado. Nosotros hemos hablado con él varias veces, es un hombre de 33 y hemos conversado con él en torno a distintas causas. Pero hoy tenemos una que ha sido noticia, que ha estado como un tema muy central en las semanas anteriores, que tiene que ver con una candidata a la vicepresidencia del país. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles y Hernán, y a la audiencia. Muchas gracias por la llamada. Bueno, Darío, gracias por responder, y por supuesto que lo que querríamos nosotros es dar seguimiento a esto que pasó, que hizo mucho ruido en los días en que ocurría, pero después quedó en silencio, ¿no? No hemos escuchado más. Recordemos de qué se trata, cuál es esa causa. Sí, el problema, mira, se origina en un asunto civil por una diferencia de pago de gastos comunes. Básicamente es así, para hacerlo sencillo y breve. El agua y la tasa de saneamiento la paga la señora que nosotros representamos por el consultorio gratuito con su nieto, y paga el agua de su apartamento, que ella es copropietaria porque ahí es propiedad horizontal, pero también paga el agua y la tasa de saneamiento de los apartamentos 2 y 3 que son propiedad de la abuela de las hermanas Ripoll. Ahí está. O sea, todo lo que ellas han salido a decir a la prensa de que la señora tiene que poner un contador individual porque ellas pagan más que la vecina, no es así, al contrario, ella les está pagando porque si no cortan el servicio, el consumo de agua potable y tasa de saneamiento de los 3 apartamentos. Lo que pasa es que esto pasó de ser un asunto civil a devenir en un asunto penal a causa de las amenazas que, sobre todo, Joana Paul y su pareja, Matías Ruiz, comenzaron a hacer hacia el nieto de la señora, principalmente, a discriminarlo, a calumniarlo. Fíjense una cosa, y hablando de novedades, cuando nosotros presentamos la denuncia penal por toda esta situación fue el 1 de julio de este año. Fiscalía no se pronunció y después hubo 2 ampliaciones de denuncia. Una, el 5 de agosto en la seccional 12 contra Shirley Valeria Ripoll y su pareja de apellido Corujo. Y el 6 presentamos en la propia Fiscalía de la calle Cerrito otra denuncia contra el procedimiento policial por el ingreso de los funcionarios a un patio y hasta la llegada de la puerta del apartamento de la señora, que fue entre las 11:23 y 30 y 0:30 de la madrugada del 4 para el 5 de agosto. Fiscalía General de la Nación, a través de la DPA, que es como la oficina que distribuye los turnos, archiva las 3 denuncias con un fundamento que es el del Código del Proceso Penal, el artículo 98, que dice que simplemente si se archiva una denuncia podés pedir el reexamen, cosa que todos sabemos, pero no entró a analizar ni tampoco dio fundamentos de derecho de fondo. Por supuesto que la vamos a pedir el reexamen. Interín, como dice en un escueto informe de una fiscal que trabaja para DPA, que hay que recurrir por otras vías. La vía más próxima, y ante el peligro de la integridad que tenía esta señora y su nieto, nosotros nos presentamos en familia especializada violencia doméstica. Y eso ocurrió, la audiencia fue el jueves pasado, y el equipo técnico los entrevistó, los psicólogos, a los 4 denunciados, las 2 hermanas Ripoll y sus parejas, y a los denunciantes que nosotros asistimos, y llegó a la conclusión el equipo técnico del juzgado que sí emergía una relación interpersonal conflictiva, pero que no había elementos que ameritaran que ninguna de las personas eran peligrosas. Hay muchas agresiones verbales, ambientales, y lo que más nos preocupaba era que, sobre todo, la señora Giovanna Ripoll dice que nosotros sabemos que te podemos sacar, tenemos el poder para sacarte, cuando, ya les digo, la abuela del joven es copropietaria y justamente le compró el apartamento a la abuela de las hermanas Ripoll. Entonces, eso era lo que nos hacía ruido y nos preocupaba que se manejaran con esa discrecionalidad. Y como que la gota que derramó el vaso fue que después de colocada una cámara, porque encima de que la señora es la que paga el agua y la tasa de saneamiento hasta el presente, les repito, de los tres apartamentos, le cortaban la llave de paso varias veces al día simplemente por el hecho de molestarla. La cámara está colocada a pedido de la señora por su nieto, que es el joven que entiende cómo colocar una cámara que apunte hacia el pase de agua y hacia los contadores, hace 3-4 meses. Pero recién entra, se siente amenazada y hace la denuncia esa noche o esa tarde del 4 de agosto. Ahí es que, a pedido de, según lo que declararon en el juzgado de octavo turno de familia especializada, concurre la señora candidata a vicepresidenta con su marido en una actitud totalmente agresiva, llaman al 911, y ahí es donde se dispara, que está todo en los videos que entregamos a la fiscalía y también al juzgado, la amenaza velada de que esa señora no es inválida, puede salir y concurrir a la 12, y que su marido Corujo corta la luz pensando que le cortaba la luz del apartamento de la señora, y que cortó en realidad la luz del patio de tres dueños distintos: la abuela de las hermanas Ripoll, esta señora y un tercer propietario, que es el apartamento 1, que tiene una entrada independiente. Pero en total es un régimen de copropiedad horizontal compuesto de 4 apartamentos. Declararon todos el día 5 en familia especializada, y la jueza, lo más importante y lo que nosotros logramos, es que ofició de nuevo a Fiscalía, a DPA, a esta Oficina de Depuración de Denuncias y Asignación de Fiscales, adjuntándole el acta de la audiencia y los audios de la misma a efectos de que se continúe la investigación de los hechos denunciados, dice textualmente, y no que archive, que la fiscalía esté a la altura de las circunstancias, porque a nosotros no nos preocupa solamente el archivo contra los 4 denunciados, sino contra el procedimiento policial que estuvo ajeno a cualquier orden judicial de ingreso de efectivos policiales en una copropiedad privada, porque ni siquiera es una propiedad común donde un solo dueño dice si pueden entrar o no entrar. Y más cuando se está hablando de allanamientos nocturnos, que ya adelantamos la posición de nuestro centro Francisco Pérez, Asociación Civil, entendemos que no es la solución por varios motivos, porque esta desinteligencia entre la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial se dan todos los días. No es en este caso solamente porque sea una candidata a vicepresidenta que le archivan la denuncia en tiempo exprés. Eso en Fiscalía, nuestro es sistema el archivo judicial, sí, en el archivo, pero sin dar fundamento ninguno. Sobre todo lo que más nos preocupa sobre el procedimiento policial de ingreso de 2 de los 4 efectivos que concurrieron en un patrullero inmediatamente llamando al 911 las hermanas Ripoll. Después, otra cosa, ya han ido a centros de mediación nuestros representados, no así la señora Giovanna Ripoll, la quien dijo en audiencia que nunca les llegaban las citaciones, o casualidad, ¿no? Porque viven en el mismo domicilio, le llegan a los vecinos y a ella no le llegan. Esto también ya pasó por justicia restaurativa, que es un programa que funciona entre Fiscalía y Jefatura de Policía de Montevideo, pero es voluntaria la concurrencia y ella tampoco concurrió a ese lugar. Lo más importante, Ángeles y el compañero, es esto, que nosotros vamos a pedir el reexamen de la denuncia penal archivada contra los cuatro personas que mencioné y también contra el procedimiento policial, porque alguien se tiene que hacer cargo. ¿Eso a qué nivel se plantea? ¿Fiscalía también o a nivel de Poder Judicial? Sí, la propia Fiscalía. Y después tú presentas un escrito en el juzgado penal que estaba de turno, de aquellos de la calle Juan Carlos Gómez. Por turno te toca cualquiera y se hace una audiencia donde concurre nuestra parte y la fiscal que firmó el archivo. Claro. Generalmente los jueces hacen lugar al reexamen. Lo lamentable es que vuelven a investigar, pasa a otro fiscal, pero hay un espíritu corporativo muy fuerte de que mantienen la decisión de primera instancia, digamos. Sí, del primer fiscal. Decidido en primera instancia por el fiscal. Ahora, y eso me parece muy grave. Sí, sí. Darío, en esto que, por un lado estaba lo de fiscalía, que la fiscal, o el fiscal, no sé, decidió archivar la denuncia. Pero sigue en la justicia de familia por las denuncias de violencia doméstica, es por esa causa. Sí, pero te cuento otra cosa importante. Las abogadas que representaban a los cuatro denunciados, que eran dos, primero no tenían ninguna documentación sobre la propiedad horizontal, la cual les hicimos llegar este fin de semana mediante correo electrónico. No tenían el reglamento de copropiedad, no tenían la modificación, las asambleas extraordinarias, que todo eso lo hizo la señora María Eva Tejera, que se llama la abuela de las hermanas Ripoll. Claro. Y en una palabra, Familia Especializada archivó, mandó a que investigara de nuevo Fiscalía y no archivara. Y ese es un argumento bastante fuerte que vamos a acompañar a nuestro pedido de revisión o de reexamen de las denuncias originales, que reitero. La primera, del 1 de julio, fue contra Joana Ripoll y su pareja. La del 5, contra Valeria Ripoll y su pareja. Y la del 6, en la propia fiscalía, contra el procedimiento policial. Totalmente irregular, ¿no? Sí. Porque pongamos el ejemplo a los oyentes, que no fueran tipo casitas en un barrio y que fueran un edificio cualquiera de propiedad horizontal sobre 18 de julio. ¿Alcanza con que un solo copropietario, que ni siquiera son ellas, sino su abuela, permita el ingreso de la policía de noche y llegar hasta tu apartamento golpeando la puerta a los gritos de policía, policía, salga? Y una pelada ahí amenaza de que tenían que ir a la 12 sin orden judicial. Claro. Vos que trabajás en esto, ¿es común ver este tipo de procedimientos? Los líos entre vecinos, me imagino que sí, que es común. Sí, los líos entre vecinos existen. Como decía un profesor, en los conventillos de lujo de los edificios de los barrios más caros de Montevideo, y también existen en los asentamientos irregulares, lamentablemente, en los complejos de la agencia, como el de Millán y Lecoq, que también hemos tenido que ir a algún juzgado, pero lo que no es común es que consigas un 911 con cuatro efectivos y que dos ingresen al patio de una copropiedad, que quiere decir que tiene tres dueños distintos en este caso, puede tener 10, 20, 50, y que justamente quienes le habilitan la entrada son las personas denunciadas por nosotros el 1 de julio, cuando no había ningún peligro de vida, no había heridos, no había armas de fuego, no había un peligro inminente para que la policía irrumpiera, y encima la pasividad de los efectivos, que se ven claramente en el video, cuando el marido de Shirley Valeria Ripoll procede a cortar con una pinza que llevó, a propósito, por supuesto, el cable de la luz y amenazando con que al otro día iba a cortar el agua. Cuando una persona que la jueza le dijo, usted no vive allí, no es parte de la propiedad, ¿cómo se involucró en esto? Y la semana pasada hubo instancias en las que hubo situaciones. Sí, fueron estas que te estoy comentando, en Familia Especializada Octavo, que actuó como corresponde a derecho, recibió la declaración de todos los testigos. También salió en la prensa que la señora mayor de 86 años, después de declarar, se descompensó. Hubo que llamarle el SWAT, la presión le subió a 18, después se sintió un poco mejor y por eso mismo, por las molestias que le están ocasionando y las mentiras que se están diciendo en la prensa grande, digamos, los multimedios que siempre son los mismos, salió y declaró eso, porque le duele muchísimo que la moleste, que la traten como una delincuente, como una ocupa, cuando ella es copropietaria y le compró a la abuela de esa señora, y justamente las que viven por la tolerancia de su abuela, en todo caso, es la señora Joana Ripoll y su pareja. Ellas pretendieron pedir, y esto es lo grave también, y cómo se manejan cierta parte de los colegas que se hace eco, no dudo, de directivas que vienen de más arriba, que por ejemplo entre lo que resolviera la juez, además de ordenar el retiro del joven, abrirle un expediente por violencia de género, abrirle otro expediente porque parece que el hijo de Joana Ripoll se siente amenazado por la presencia del nieto de la señora, llegaron al extremo de pedir que yo no hablara más con el periodista Eduardo Preve, no con la prensa, sino con un solo integrante de la prensa. Entonces te das cuenta que es gravísimo. Y la jueza ahí las corta y les dice, pero doctoras, ¿qué me están pidiendo? La libertad es libre. Y en todo lo demás no les hizo lugar. Una de las doctoras anunció que iba a apelar y la jueza le dijo, apele tranquila, me deja más tranquila cuando el Tribunal de Apelaciones determinará si estoy trabajando bien o mal. Digo, un episodio lamentable, ¿no? Sí. Lamentable desde todo punto de vista. Y que habla muy mal de cómo está funcionando la Fiscalía, en el fondo. Por eso yo quería hacer hincapié, más allá de este episodio puntual, en el peligro de que se apruebe el plebiscito con los allanamientos nocturnos. Porque con un sistema divorciado entre la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, no me imagino lo que puede pasar. Fíjense ustedes, los oyentes, y valoren en un caso como este, donde ni siquiera había que ir por un procedimiento concreto, ni a buscar droga, ni a buscar otro tipo de cosa. Simplemente un problema de vecino que ligeramente ingresan a una copropiedad privada dos funcionarios y pasivamente, sin hacer nada, permiten que un tercero ajeno a la propiedad corte la luz y amenace con cortar el agua. ¿Qué pasó en esta audiencia ahora? O sea, más que qué pasó, ¿cómo queda el caso después de la audiencia del pasado día 15? La jueza, ya te digo, resolvió que tenían que ir por la vía de un centro de mediación. Nosotros consideramos que esa etapa ya está agotada porque ya se han hecho citas a centro de mediación y la señora Joana Ripoll y su pareja no han concurrido. Pero lo más importante, que está en el numeral tercero del resuelvo de la doctora Navarro, que es la jueza especializada de Familia Octavo, es el oficio a Fiscalía General de la Nación pidiéndole que continúe la investigación de los hechos denunciados y porque es a quien le corresponde. No puede lavarse las manos de tan forma, con tanta ligereza, diciendo se archivan las presentes actuaciones y se cita el artículo 98 del Código del Proceso Penal, que es aquel que dice que cuando te archivan una denuncia tenés 30 días para pedir el reexamen. Evidentemente estamos ante, y esto es de pública notoriedad, ante una falta de cabeza y de dirigencia en la Fiscalía General de la Nación. El doctor Gómez se va a ir este mes, sí. Va a volver a asumir la doctora Ferrero. La doctora Ferrero, por ejemplo, no permite que los abogados que estamos ejerciendo la profesión ingresemos a las oficinas administrativas de la calle Paysandú. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? Los argumentos personales de ella que no están escritos en ninguna circular ni en ninguna resolución. A nosotros nos atienden en la recepción y se amontonan varios abogados en la vereda. Eso, hay que tomar cartas en el asunto, porque no perdamos de vista que la Fiscalía General de la Nación, tras la aprobación de la última ley que la creó de esta forma, es un servicio descentralizado. No tiene la autonomía de un ente autónomo y entonces está sujeto a tutela administrativa del Poder Ejecutivo, dice la Constitución, los servicios descentralizados. Igual que Antel, igual que la OCE. Y se comunica con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces creo que acá hay varios actores que tienen que tomar cartas en el asunto y no mirar para otro lado. Bien. Darío, creo que quedó el panorama, era importante dar a conocer la visión desde el lado del otro lado, que ha tenido mucho menos acceso a la prensa, por supuesto. Y ya sabemos que va a ser así. Y lo más grave y lo último, la del estribo, es que en uno de los videos, hablando del famoso poder que tienen para mover gente que es propietaria y paga sus impuestos y no debe nada, uh-huh, es que en uno de los videos, y esto lo dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones y la audiencia, Joana Ripoll le manifiesta al nieto de la señora: vos sabés que nosotros tenemos el poder, por lo menos hasta octubre. Yo creo que está todo dicho. Bien. La verdad que sí. Acá hay un oyente que se comunicó, que es de Las Piedras, Adrián, que dice que archivan las denuncias porque son Ripoll, la policía fue porque son Ripoll, vamos, dice, Fiscalía es condescendiente de jefe de la calle Pou. Adrián de Las Piedras, que manda saludos. Y bueno, valga la coincidencia, ¿no? Sí. No estamos muy lejos de eso. Sí, pedir en democracia, a 40 años de democracia, que un abogado no hable con la prensa es inaudito. Sí, la verdad que sí. Muy grosero. Pero la verdad que es muy lamentable y que las autoridades no estén a la altura de las circunstancias. Pero bueno, si hay otra denuncia en fiscalía archivada, no duden que recurriremos a organismos internacionales, porque el Uruguay no es una isla, ha ratificado los pactos de San José de Costa Rica y ciudadanos de a pie, digamos, deben tener las mismas garantías que quienes son candidatos a algún cargo electivo u ocupan en la actualidad cargos de gobierno. Muy bien. Doctor Darío Madeiro, muchas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo para dar la versión de los hechos como es. La documentación de propiedad horizontal la tenemos en nuestro poder. Yo soy también escribano de profesión y manejo el tema. Justamente ahora estamos en facultad dando clases y viendo esos temas. Digo, no talenteo y de las cosas que no sé no hablo. Pero ir a una audiencia sin la documentación acreditante de que era una propiedad horizontal, a mí la verdad me llamó mucho la atención. Muy básico, ¿no? y elemental. Sí, elemental. Muchas gracias a todos. Gracias a vos. Y cualquier novedad nos avisás. Sí, por supuesto. Van a ser los primeros en enterar. Muy bien. Gracias. Chao. Saludos. Chao, chao.